Muy buenas tardes a todos los radios. Escucha la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo del Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante, siendo hoy jueves 2 de enero. Ajá. El primer jueves del 2014, hermano. Empezando el programa aquí, Raíces Poblacionales. Cambio de folio. Buena volada. Así que mandarle ahí un abrazo a toda la gente, a todos los radios escucha. Que este año sea bueno para el Raíces. Sí, bueno, pues buenos deseos para toda la gente que nos escucha, para los cabros. Ahí un año pulentoso. Este año juega la Roja en el Mundial, así vamos a salir campeones. Ay, me viene con toda esa. No. Ese es como discurso matinal, ¿no? El matinal están todos los matinales hablando con el tarotista. Hoy día no acompaña el tarotista para las predicciones 2014. Claro, no acompaña el tarotista. Cochino Venus. Cochino Venus. ¿Cómo estamos, compadre? Bien, pues. Verdad, es 2014, el primer programa del año. Y va a ser igual. Y venimos con toda bien, la energía. Es como una mini temporada que vamos a tener, porque son dos o tres programas que nos quieren. La temporada este año, de verano. De verano, y después en marzo vamos a retomar Raíces Poblacionales. Dos programas para avisarle al toque: el del 9 y el del 16. El 16 de enero, el último programa que tenemos este año en el verano. Y después en marzo retomamos Raíces Poblacionales. Abril. Con más fuerza. Mayo. Y eso, po. Así que decía a la gente que tenemos un invitado que no le vamos a decir su nombre. ¿Y quién es? Hasta que vuelva la tanda la de temas. Y también que llamen al 2564-3848. Y 2564-3848. Tenemos el Facebook, que es Raíces Poblacionales, donde pueden mandar saludos para hacer preguntas en torno al tema que aún. Y la gente que no es del Espejo, que, o sea, la gente del Espejo nos escucha por 107.9 FM, pero la gente que no es del Espejo. En www.experimental.cl o en el mismo Face de la radio también pueden pinchar ahí el link. Exactamente, y pueden escuchar Raíces Poblacionales. Así que la gente ya está atenta a la manera de escucharnos, la manera de comunicarse con nosotros. Así que damos inicio. Oye, aguja, esténse aguja, que estaba con el invitado y el invitado ya está dispuesto. Se puso hasta los lentes ya para verse más serio en la entrevista. Vale, sería el tema. Así que, compadre, estamos comenzando con un nuevo capítulo del Raíces. Y eso sería, bueno, vamos a dar más vuelta. Mi compadre J. Locoa ahí va a poner un temita para empezar este programa. Y ahí a la vuelta les presentamos con quién estamos y la conversa. Este es el Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. 2014. De principio a fin, al fin ha sido llenar de artificio. Sacrificio, está el sentido de culpa al obtener un beneficio. Entre tanto suplicio, suplicas por más, pero no eres capaz de más. Simple matemática, no eres capaz de más. Si no tienes y debes, debes ser que te entretiene. Perder la vida por poco, ¿quién es el loco? El descontrol por el mol, si la verdad hace mal. Grito psicofitol, cuando el dolor no pega por igual. Se sustentó de un problema, ¿quién lo padece? Puede ser que la falla no cese. Se restablece el orden de la conciencia esporádicamente, pero ya la negligencia forma parte de toda partícula. La decadencia del hombre y su voluntad desborda lo espacio del hombre con su libertad. Con esa nula libertad. Las pilas del control, remoto de sol a sol. Nosotros somos el motor, devoto cumplen su rol. Pilas del control, remoto de sol a sol. Nosotros somos el motor, devoto cumplen su rol. Pilas del control, remoto de sol a sol. Nosotros somos el motor, devoto cumplen su rol. Pilas del control, remoto de sol a sol. De sol a sol. Cumplir mierda. Hay que cumplir mierda. Vuelta, compadre Bene, ¿sí o no? Exactamente, ahí un temita de DJ Locuaz. Y me escuché más loco, güey. Ajá. Que estuvo acá en el programa hace una semanita atrás. Que está viviendo acá en La Caro. y que es parte de Dead Junkie, así que no sé. Eso ¿cómo sí, se no llama sé, el tema? Eso ahí lo escuché en el tema, si usted control sabe. Remoto, Brian. Control remoto. Así que, buenazo el tema, bueno, loco sí. Guay le pone. Yo escuché, yo lo vi en ese programa porque tuve reunión de apoderado. Uno más, tú por lo menos vos también faltáis, ¿por qué tanto? Yo no he faltado. No he faltado. Me porté bien el año pasado. No, si faltaste, no. No, sí, sí he faltado, pero. Ya, pues entonces. Ya, discusión oye, interna después. Sí, lo único que quería decir es que estuvo bueno ese programa, hermano. Buen programa, se me habló de hartas cosas. Estuvimos de la música. Estuvimos nosotros sí, con Javi. Bueno, sí. Si la gente lo quiere escuchar, lo puede buscar ahí en el muro de Raíces Poblacionales o bien metiéndose a la página www.archive.org y ahí en el buscador ponen Raíces Poblacionales y se van a encontrar con caleta de programas. Caleta, brother. Oye, compadre Mati, usted tiene el privilegio el día de hoy de presentar a nuestro invitado, contarnos un poco. Sí, pues, compadre, ¿qué no, onda? Pero ¿para qué vamos a contar sí, tanto vos. Nosotros? Estamos con Fernando, mi compadre Feña, que es un trabajador, profesor de aquí de la Escuela La Caleta, que bueno, este año y años anteriores hemos estado colaborando, hemos estado trabajando en conjunto en temas de los foros que se han hecho, de la matanza en La Caro, las conmemoraciones que se han hecho, la gente de La Caleta ha colaborado Caleta, por así decirlo, así. ¿En ese juego de palabras? Sí, ha colaborado Caleta. Entonces aquí está nuestro compadre Fernando, así que para que salude ahí, esté presente. Ya pues chiquillos, lo primero, desear a todos un feliz año, se viene 2014, un año con nuevos desafíos, con nuevas estrategias para afrontar esos desafíos, así que muchas gracias chiquillos por la invitación, es un honor, mi primera experiencia radial. Ajá. Así que aquí estamos para contar de qué se trata esto pues. Buena compadre. Compadre Bene. Yo le quería preguntar al Fernando. ¿Está bien? Sí. Mono rubio. Rucio. Sí. ¿Cómo llegaste a La Caleta? Porque, bueno, La Caleta yo, por lo que cacho, la conozco hace tiempo. ¿Y qué es La Caleta también? La conozco, yo he ido para allá, pero yo no cachaba lo que se hacía ahí, en el lugar. Ya, yo lo conocía como un espacio que estaba cerca de la iglesia. Porque, no sé, no recuerdo por qué había ido ahí, había estado adentro, pero nunca sabía lo que se hacía realmente en La Caleta. Y eso, ¿por qué La Caleta y por qué llegaste ahí? Voy a rescatar al tiro para conversarlo después. Lo que tú acabas de decir de... Yo no conocía qué era La Caleta, ¿cachai? Entonces, eso es lo que queremos terminar, ¿cachai? Que todos sepan qué es La Caleta. Entonces, bueno, yo llevo poco tiempo en La Caleta, pero igual primero aclarar, chiquillos, que yo vengo no como un representante de La Caleta como... Institución. Como institución. Claro. Claro, sino que yo vengo más como un trabajador de La Caleta, hemos conversado con otros compañeros y compañeras de trabajo, así que yo vengo más a hablar sobre lo que nosotros pensamos y sobre lo que nosotros podemos realizar en nuestro espacio de trabajo. Sí. Así que... Sí, está bien. Bueno, yo llegué ahí en junio, llegué por un amigo, un compañero que anda, creo, perdido en la selva de Brasil. Machín. Presente. Así que, bueno, él me cedió su puesto de trabajo, se largó y llegué yo. Así que yo soy el profesor de historia, en La Caleta hay varios proyectos, la escuela que es un 2x1, que se prepara a los chiquillos, o sea, se le entrega el diploma que dice que termina la educación. Nivelación de estudios. Nivelación, ¿no?, de estudios, claro. Eso es una jornada en la mañana, jornada en la noche. Y hay otro proyecto que es el proyecto de reinserción escolar, que son para los cabros chicos que dejaron la escuela ya hace 5 o 6 años y ahora tienen 11, 12, 13 años. Y otro programa que se llama retención, que es para retener a los que están en la escuela de que no se vayan. Eso es. Y bueno, y hay otro programa que yo no lo conozco mucho, que es de tratamiento para la gente que tiene problemas. Un uso problemático de drogas para que gente que está en situación de calle, pero yo no conozco mucho ese programa, yo vengo más por la escuela acá, los trabajadores de la escuela. Oye, pero en líneas generales, ¿tú cacháis lo? Porque el Ben igual hizo la pregunta buena, porque tú también la recalcaste, porque yo creo que varias personas que son de La Caro y de repente también puede convertirse como en una crítica a La Caleta, porque... No sé, yo estudié al lado de La Caleta 8 años, hermano, y nunca... Igual era más chico, tenía, no sé, 13 años salí de ahí, pero todos los de La Caro, gran parte de la gente que vive en La Caro, alguna vez lo habrá visto, La Caleta, Sur, así como con el letrerito, ¿cachai? Pero no nadie sabe muy bien qué se hace. O sea, tú estás dando luces que tiene que ver con el tema de la educación, ¿cachai? Con el tema del uso de las drogas, ¿cachai? Pero tú nos podrías contar un poco más en profundidad qué tú sabes acerca de la institución para que la gente cache ahora y... Ah, es así. Yo, disculpa que yo también recalcaba eso, que yo no... Es que siempre había escuchado La Caleta, ya pasaba, había estado adentro, pero tampoco me había quedado claro nunca qué era La Caleta. Por eso también iba la pregunta, ¿cachai? Yeah. Aunque yo sé que tú venías a hablar más del proyecto de la escuela. Bueno, La Caleta es una ONG. Tiene, por lo que yo he preguntado, y por lo que sale, hay una página de internet, lo que sale ahí es que tiene como su inicio en los años 80, surge como es lo que sucedió en las poblaciones en los años 80, de los grupos cercanos a la iglesia, en cómo ayudamos a la construcción popular en los años 80, de ahí viene La Caleta, ese es su nacimiento. Ahí con el tiempo fue cambiando, pero siempre se habla o se apela a educación popular, pero quizá ahí hay una crítica que se ha hecho igual en las conversaciones que hemos tenido con los compañeros, en que, claro, se apela en la escuela, en La Caleta, a la educación popular, pero no está presente en la comunidad, no se conoce, entonces no se puede... ¿De qué manera mejoramos eso para poder empezar recién a hablar de una educación popular? Entonces, estos últimos meses hemos cuestionado eso entre nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como, por ejemplo, para poder terminar con lo que tú dijiste al principio, que no se conoce, que es La Caleta? Entonces, nosotros como trabajadores, al final surge todo esto como una necesidad. Como una necesidad al... ¿Cómo aportamos a la construcción de una educación de calidad, que es la que todos queremos? Porque muchas veces se puede participar de las marchas constantemente, de los paros constantemente, pero nosotros acá estamos haciendo clases en una población que ustedes conocen muy bien y lamentablemente la realidad nos dice de que los estudiantes que nosotros tenemos no tienen idea de por qué se realiza un paro. O no tiene idea de por qué se está yendo a una marcha. Se habla de educación de calidad, de educación gratuita, pero ¿por qué? ¿Para qué? Entonces nosotros apelamos, esto surge, como decía, como una necesidad frente a eso. ¿Cómo nosotros aportamos a esta desinformación? Y nosotros creemos que eso, sabemos que es un trabajo súper arduo, un trabajo largo, pero tenemos el espacio. ¿Y cuál es la chispa de La Caleta? Sí, aquí está el punto brillante, que nos da la libertad para crear. Entonces, como tenemos esa libertad, como tenemos el apoyo de la gente que se podría decir que son nuestros jefes, que al final se han transformado en unos compañeros de trabajo, ¿sí? Tenemos la libertad para hacer eso. Entonces, hemos decidido sacar a la escuela a la comunidad. Y recién estamos pensando en eso, pues. Y esta visita, como por ejemplo, surge en un tema que se conversó entre todos nosotros de formar redes. Se acostumbra siempre a hacer redes con otras instituciones. Entonces se apela a las redes con consultorio, a las redes con la municipalidad, y nosotros apelamos a otro tipo de redes, a redes con organizaciones comunitarias, con colectivos poblacionales, con ustedes, por ejemplo, que son las organizaciones que nosotros pensamos que van a aportar en conjunto con nosotros a la construcción de un, no sé, de una vida digna. Si hablamos de... lo expresamos a largo plazo. En palabras sencillas. Claro. Claro, pero igual pensar, me quedo dando vuelta a eso, pensar en de repente, claro, en este proceso de abrir la escuela a la comunidad, en el poder, en un futuro no muy lejano, poder... no sé, construir de repente estos procesos de aprendizaje también en conjunto, ¿cachai? O sea, no sé, un volón. Sí, yo estaba pensando en el tema de la educación popular, loco. Me da vuelta el tema de la educación popular porque, claro, hay como... se visualizan tres definiciones desde mi punto de vista, ¿cachai? Y hay algunas que son más utilizadas por ciertas instituciones, ¿cachai? La educación popular ha evolucionado, sí. ha experimentado una evolución rara, ¿cachai? Se cooptó y ahora, claro, la educación popular en términos metodológicos, ¿cachai? En términos de dinámicas, ¿cachai? De cómo afrontar un tema en específico, de manera un poco más lúdica. Pero también está el tema de la educación popular desde la política, ¿cachai? Desde una mirada política. Y también está como desde la praxis, así, ¿cachai? ¿Cómo se va? Yo te quería preguntar en ese sentido si hay alguna problemática con la institución, pues, ¿cachai? Porque muchas veces uno también se topa con que, claro, pues, ¿hasta dónde llegáis? ¿No? Mira, sabéis que aquí la educación popular es metodológico nomás, ¿cachai? Si claro. hay alguna traba o existe algún techo, así como, no, cabrón, hasta acá nomás. O están en un proceso de reformulación, de mirar en otro sentido la educación popular. Claro, mira, nosotros, como estamos recién empezando, no nos hemos enfrentado al conflicto con la institución. Entonces, nosotros esperamos que eso no suceda, por eso nosotros esto lo hacemos como grupo de trabajadores. Entonces, para evitar después el conflicto con la escuela. Ahora, creo que... como dices tú, en un momento la institución vio que la quizás no tan conocida educación popular en ese entonces daba respuesta al cómo posicionarse en los sectores excluidos o marginados, y por eso la tomó. El punto es que no es crítica, muchas veces no es crítica. Entonces nosotros sí apelamos a una educación crítica. Apelamos a cambios valóricos, y uno cuando apela a cambios valóricos tiene que partir con una transformación que parte en uno mismo. No sé, pues, por ejemplo, hoy día discutíamos qué hacer, como por ejemplo, cómo que se vaya entienda normalizar. Si nosotros planteamos una crítica constante a la normalización, ¿cachai? Entonces, claro, ahí nosotros estábamos viendo de qué manera podemos hacer cosas tan simples como que los muchachos lleguen a la hora a clase para que no sé, poder nosotros realizar nuestra labor. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos recién empezando ahí en todo esto. Creo que no vamos a tener conflicto. Creo que no vamos a tener conflicto porque además es un trabajo no con una bandera, sino que es un trabajo de cada uno de nosotros. ¿Y por qué se elige trabajar desde lo laboral? Porque no nos queda otra opción. Si uno se levanta en la mañana, te vaya a trabajar, está ahí todo el día, vuelve a las 6 a tu casa, quizás llega a las 7, 8. Entonces, si uno no construye en la cotidianidad, no tiene otra opción, porque el otro tiempo uno lo dedica a la familia. Entonces, eso ha quedado claro en los trabajadores a los cuales yo menciono. Entonces, si no creamos en esta instancia desde nuestro trabajo, desde nuestra escuela, y más encima tenemos la oportunidad, no, el conflicto futuro se buscará una solución para eso. Esperamos que no sea así. ¿Y ustedes como trabajadores están organizados así, aparte del trabajo diario de la escuela, el trabajo cotidiano, así como el que hace cada ramo, el tema de organización así como trabajadores? ¿Como sindicato? Sí, podría ser sindicato. No, asumiendo. No hay sindicato. Una forma, a menos que sea uno en la clandestinidad y yo no me haya enterado, pero. No hay sindicato. Recién nosotros estamos comenzando con esto, que es una organización, ¿cómo decirlo? Con un fin constructivo mediante lo que nosotros hacemos, que es la educación. No sé si se podrá hacer algo más. Igual la idea, el objetivo final que nosotros tenemos es largo, se ha conversado, y nosotros igual nos gustaría que la escuela se posicione, no en el sentido de estar por sobre algo, sino que se posicione de igual forma que otro que cualquier otro colectivo territorial de la zona. Entonces, cuando ya uno está posicionado y te ha ganado con el trabajo cotidiano y, no sé, se conoce la escuela, que no suceda eso que no se conozca, y se conoce, Caleta Sur, puta, los cabros de Caleta Sur, apelan a otro tipo de educación. Cuando ya se ha conocido eso, nosotros ahí apelamos a que, ¿por qué no formar coordinadora? Y así se va construyendo, yo creo, en grupos afines, se construyen coordinadora, futuro, organización territorial, comunitaria. Para contarle así como a la gente, ¿de qué manera como que se materializa este discurso sobre la educación popular? ¿De qué manera se materializa, por ejemplo, ustedes en el quehacer de la escuela, como escuela? Ya, pues ahí ya como que nos metemos más a la planificación de cada profesor en la sala de clase. Yo puedo hablar de lo que se puede hacer desde mi área. Yo soy profesor de historia, entonces uno tiene la oportunidad de, cuando realiza la planificación del año, determinar cuáles son los contenidos que uno va a alcanzar a ver y cuáles no. Y uno también tiene, entre comillas, esa libertad de ver qué enfoque le va a dar y qué y cuál no. O va a mostrar todos los enfoques, pero con uno va a profundizar más. Y está súper claro de que yo voy a profundizar en la historia de nuestra. La guerra civil en Chile. Se puede hablar de los nombres de los liberales, de los conservadores, pero nadie habla de qué es lo que sucedía con el bajo pueblo mientras estos dos bloques económicos se peleaban. Se disputaban el poder. O sea, es que ellos ni siquiera se peleaban, porque el que se peleaba era el bajo pueblo. Ellos se peleaban con discusiones, pero los que se mataban, nosotros sabemos quiénes son. Entonces, quizás hacer historia sobre eso. Aquí mismo resultó súper productivo hacer historia sobre la matanza de la José María Caro. ¿Qué mejor que hacer historia del territorio en donde se vive? Entonces, los otros son datos. Son datos que sirven para la PCU, no sé, pues se aprenden, están en un libro. Entonces nosotros apelamos a, por ejemplo, en mi caso apelo a esa construcción histórica, una más ligada a nosotros, a la feria, a los cabros en la esquina, al club deportivo. Entonces desde allí se puede construir historia y se puede construir una historia de la misma calidad que la otra. Y de verdad, la otra es mentira, muchas veces. Oye, Feña, tú mismo tocaste el tema. ¿Y cómo se hace frente a las evaluaciones cuando tú elegís la opción política de mirar la historia desde este enfoque, de tratarlo desde esta óptica? Porque lamentablemente en Chile hay un currículum, ¿cachai? Un programa con sus contenidos que finalmente son los que se evalúan en, no sé, por la misma PSU que tú hablaste, los mismos Simses, ¿cachai? Y no sé si la parada de la Caleta como proyecto de nivelación de estudio, de reeducación o de reinserción, estar en sintonía con eso, porque tú ves la realidad de los colegios actualmente y el tema de la evaluación de estas pruebas estandarizadas es súper brígido, ¿cachai? Todo funciona acorde a lo que se dice, ¿cachai? Yo te hablo también de mi experiencia. Yo en la escuela no puedo darle ese enfoque más histórico-social, ¿cachai? Porque no va a tener bajos resultados las pruebas estandarizadas, y si tengo bajos resultados a los cabros les va a ir mal, no va a bajar la subvención, nos van a quitar la pega, etcétera. ¿Cómo esa parada tuya y de la institución por la que te respalda, la que está atrás tuya? Ahí está una de las diferencias entre Caleta Sur y la otra escuela, que a nosotros sí nos permiten flexibilizar en, por ejemplo, en las evaluaciones. Por poner un ejemplo, en octubre nosotros tuvimos en el segundo ciclo, que son los que están muchachos que están haciendo tercero y cuarto medio, tuvimos una salida a Villa Grimaldi. Hablando del neoliberalismo, qué mejor que ir a Villa Grimaldi, el lado más oscuro del neoliberalismo. Claro. Así que bueno, ahí fuimos. Aunque yo creo que algunos profesores se podrían aquí así ir como condorito para atrás con el plop, fuimos con la jefa de UTP. ¿Cachai? Esas son las diferencias que hace la Caleta Sur con otra escuela. Y se dio un enfoque. Se fue a hablar sobre neoliberalismo a Villa Grimaldi, pues, con todo lo que lleva a eso. ¿Cachai? Entonces nosotros sí tenemos esa flexibilidad. Hoy día mismo en una reunión de equipo estuvimos hablando sobre las evaluaciones. ¿De qué manera nosotros vamos a evaluar? Pero para eso, bueno, hay que trabajar. No es algo fácil, hay que trabajar y planificar y bueno, eso no sale de la otra escuela. Igual hay que planificar, hay que darse un, o sea, centrarse en un aprendizaje, el que tú vas a querer lograr en los chiquillos, y que además esos aprendizajes están en el currículum. Si el programa escolar, por todas las críticas que uno le pueda hacer, de que una mierda es una mierda, sí, pero están esos aprendizajes ahí. Entonces es tomar uno y uno darle el énfasis que a los chiquillos además les va a interesar. Que tú tenés que llegar a un objetivo. La forma en la que llegué ahí es la forma, claro. Ahora nosotros tenemos la ventaja de que esto es una escuela de nivelación. Se nivela de la enseñanza media, pero nosotros nos preparamos a los chiquillos para la PSU. Ya, ahí está la diferencia. Claro. ¿Cachai? No están frente a ese objetivo, ¿cachai? Bueno, claro, lo que dice el Matías es el fondo del aprendizaje y la forma puede ser tomada por cada cual, pero la forma para colegios que tienen su norte o su objetivo en la PSU o en el CIPS, en los indicadores, en los números. Claro, pues, buscar la memorización, números, ¿cachai? Buscar, estar puesto en los números, estar puesto en las subvenciones, estar puesto en la mayor cantidad de plata que entra en la escuela. Por eso le decía si existía algún conflicto en relación a eso, porque si no existe, claro, es un espacio donde tú podís ir a visitar a Villa Grimaldi, ¿cachai? Y ver el neoliberalismo desde esa experiencia, ¿cachai? Claro. Pero quizá en un colegio diferente no se puede hacer. ¿Vamos con un temita? Sí, vámonos con un temita, discúlpame. ¿Vos con un temita, no? Sí, vamos. A ministrar la conversación. Está buena la conversa acerca de las formas de educar, los objetivos de la educación. Compadre Javi, nos vamos con un temita. Estos Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Facciones y armas duras, acciones son oscuras. Muerte por tortura, mentiras sin mesura. Sucias poblaciones derriban tu cultura. Barricas de basura, desahijo, conciencia social mula. La bronca se acumula, somos hijos de la ira desatada sin cordura. Hermanos del rencor, junta la venganza. Brígido como tajo sin sutura. Solución ninguna. Un nuevo género aparece, de llanto y mierda se alimenta y crece. Con lamentos abastece, por entre barrotes arrastra y se mece. El concurso se enaltece, no desaparece ni aunque rece. No hay respuesta posible, te enmudece. Asalto a propiedad privada, presos de tu sociedad. Privado de libertad, tu número chancho enriquece. Se recrudece, estamos todos en el infierno, date cuenta. Tu existencia enloquece, consumo carencia parcha. El fuego me acompaña en la revancha. Tu ropa cara con sangre se mancha. Ravelo blin blin, se plantea esta avalancha. La desesperación te engancha. Preferimos el caos loco a esta realidad tan chacha. Inundan esta periferia Kuma. Presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Inundan esta periferia Kuma. Presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Tortura segura como la más frígida de Colombia que te dura pura. Esta banda procura darte la amargura de lera que chocan contra los mulas. Si mal cuido su fortuna y a los giles yo lo mato de una. Engánchate que te construyo a político y tu falsa pintura que no dura. No compro lo que cura ni lo que reza. Lo corro ni lo descargo una pieza. Piensa que se asemeja, no pones destreza ni me interesa. Si eres su presa, quédate en la mesa. Métete en la cabeza que no subirá su regla. Y su sistema que no vale la pena. Juega con el pasado, lo condena. Muertes sin esperar en mis pulmones como flema. Que luta tu persona, revive tu problema. Mi mente se entrena, esperando solución con paciencia extrema. Esta mano que se puña, crea letra que se capucha. Lucha contra la política y sus excusas. Suma la movida, lucha. Consiguiendo miedo de muchas personas que te escuchan. Y a día se saca la chucha. La ayuda me para y su alma desenfunda. El miedo oculta por un balazo que te tumba. Que hay dinero cubierto con una funda. Una herida profunda por palabras que se suban. Se proviene de una burla oscura. Te escucha susurros de criaturas que diseñan con la cuna de oro. Me comprende esta barriga de basura. Será aparentar, solo rabia, ira, demostrar. Dominan armas con inconsciencia. El sabor oscuro de las penumbras alumbra tu deuda. De la ciudad limo con esta estrella puta. Disculpa sin disputa. Si no comparto tu pensamiento, me mantengo con lo mío entre las penumbras. Entre puatan hambre y punta sin sastre. Alimento el odio del mamarracho y la sociedad que arde. Se cría contra con fajo, ni fin y procar. No corona ni nada más. Ustedes saben, no los conocen, no los cunas. ¿Pa' dónde van? Si muerde la lengua, se queda la muela. Vomite el ardor de la barrica sin premura. Pura José María Caro, esa duda. Los calillos están en tu contracultura. Puro no pasa 70 kilos de la merca más pura. La virgenera pura e inunda con tu lágrima de sangre. Pero de tu religión oscura, esa que cura los pedófilos bajo el manto de Satán. Sotana, invierto la cruz, quemo toda tu rama. El cagón santa, mis ojos por el anda. No corro ni banda, plata, placa, de cola larga. Tres voces con los ensamblan. Maldito plastidio te engancha. Que quemas como plancha. La cuesta tan se encuentran. Chacha, cuesta tan chacha. Por la plata, ya basta de bla bla bla bla. Femo, no corro ni banda, factura otro rap puro de choro. Ese que te deja pegado, regando la matada, raya, furio tu capulario. Encendido, la fuerza de los 12 brillos, la norte, la José María Caro, la Río Periferia. Sin frío, vivo de conformidad, esta realidad tan chacha, guacho, ya estáis vivo, ¿no? Ya está vivo. Encierro, privación de sol, esperanza conectada, un respirador artificial. Falla la conexión, deceso sin explicación, confusión general. Solo un gas acelera, se ha acabado espera. Destrucción masiva, abolición de condena, enfrentamiento, guerra, desenlace, es el fin para el problema. No hay superación de esta condición, el odio como puñalada en el pulmón se entierra. La explotación del hombre por el hombre encierra, el surgimiento de la tierra. De especie mutante, de piedad, que el cólera revienta arteria. Furia nace en miseria, reaparece la histeria. Con el firmamento de fuego que anula tu resto con este ciclón de blasfemia. Yeah. Con este ciclón de blasfemia, guacho. Yeah, yeah, murmullo, grito, locura. Inunda en esta periferia Cuba, presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Inunda en esta periferia Cuba, presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Yeah, frente barrica de basura. Estamos de vuelta, compadre Mome. ¿Qué tema escuchamos? Compadre, tengo el placer de presentar este tema. Este tema es de una banda que se llama Loco Ronnie, la banda es Loco Ronnie, Barricadas de Basura. Temita que todos esperan que salga en el disco pronto. Para gente, yo he visto YouTube por ahí, los comentarios abajo. Pero buenazo tema, buenazo, buenazo, hermano. La mega evolución de los cabros. Bien, bien. Muy bien. Oye, continuamos con la conversación aquí con Fernando, el profesor. Y bueno, quería hacer una pregunta también, compadre, en relación a la asistencia. ¿Cómo es la asistencia de los cabros? ¿Las cabras van a la escuela? ¿Cómo es ese tema? Mira, allá es trimestre. El primer trimestre y el segundo trimestre todos se salvan, y el tercer trimestre hay un problema con la asistencia, que es una tarea. Algo hay que hacer ahí. Tenemos que buscar la estrategia con ellos igual, para ver qué pasa con la asistencia y con la puntualidad. ¿Sí? O sea, porque uno, por mucho que apele a una construcción crítica, a un trabajo social, la disciplina no se deja de lado. Hay que quizás darle otro enfoque o entender qué tipo de disciplina es la que nosotros queremos, que está, claro, siempre ligada al respeto. Al respeto del trabajo del otro. Y del interés del otro. Entonces, este año la verdad es que la asistencia, el último trimestre, fue poca asistencia, pero también hay que entender qué tipo de estudiantes son los que van a la caleta. Cuesta que participen todos los días las 6 horas en una escuela que, bueno, ellos tienen en su mentalidad otro tipo de escuela, que es de la cual desertaron. Oye, Feña, antes que sea, yo eso mismo te iba a hacer la pregunta, más allá de la asistencia, como decía el Matías, es cómo es la recepción frente a esta otra forma de educar, pues, porque tú lo planteas delante, el tema, por ejemplo, de la normalización no es menor, pues, porque si los locos no se callan, no escuchan al otro, no se sientan para escuchar instrucciones, la clase, aunque tenga una metodología diferente, aunque tenga un fin distinto, difícilmente se va a poder desarrollar, pues, ¿cachai? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Yo sé que me imagino que debe ser un trabajo muy lento, así, muy de caracol, ¿cachai? Muy de tortuga, porque en el fondo es ir cambiando las lógicas que tienen los cabros de su estructura mental, ¿cachai? Claro. Porque vienen desde su casa con hábitos distintos, ¿cachai? Creo yo. Por eso sí, lo pregunto. Sí, no, importantísimo. Importantísimo porque, claro, no es llegar y plantear una nueva forma cuando se ha estado casi toda la vida con otra. Choqueante. Incluso yo creo que en el proceso se provoca una especie de trauma. Pero tiene mucho que ver, son varios puntos. Uno que tiene que ver con el convencimiento y la constancia que uno tiene también como profesor en lo que está haciendo. Porque si llega una persona que quiere trabajar en el otro tipo de educación, que quizás a lo mejor es legítimo porque hay otra gente que apela a otro proyecto, y se encuentra con esta realidad, para el profesor también va a ser choqueante. Entonces por eso se apela, por eso surge esto, porque todos a nosotros nos tocó la suerte de que hay un grupo de personas que estamos remando para el mismo lado. Entonces, para nosotros igual así, eso es un desafío. ¿Cómo hacer que los chiquillos se interesen? Porque también resulta que ellos a veces exigen lo otro. Profesor, anótelo. Profesor, póngale el 2. Entonces, claro. Profesor, ese copió toda la póngale tarea cero. Y tiene la misma nota que yo. ¿Cachai? Entonces, han sido desafíos súper grandes que no tenemos respuesta para todos. Sí. Son súper difíciles. Y en torno a los temas más locales, por ejemplo, tú hablabas que bueno, hay una unión entre nosotros en ese sentido con ustedes por el tema de la actividad de la Matanza de la Caro. ¿Cómo fue la recepción en torno a un tema ya más local, más cercano a ellos, como es la historia de la Matanza de la Caro? Mira, sabes que las actividades han tenido hay las actividades que se han realizado en la escuela que han tenido relación con lo social han sido las mejores. A nosotros nos ha sorprendido a veces la recepción que tienen los chiquillos respecto a este tipo de actividades. Aparte de las actividades de, por ejemplo, de la Matanza de la Caro, se realizaron antes de esa una actividad para el 11 de septiembre, donde fue un señor que fue torturado y él fue a contar su experiencia. Entonces, también fue una muy buena recepción, los muchachos muy atentos, porque era algo cercano a ellos. Porque nosotros sabemos también que aquí en la José María Caro eso es una historia dolorosa, porque hay mucho involucrados tristemente en este sector. Anterior a eso se hizo el Huetripantru, también muy bien recibido por los chiquillos. Yo creo que tiene que ver mucho con las ganas que uno le ponga al trabajo. Las ganas que uno le ponga al trabajo, porque no quiero que suene como ególatra, pero cuando uno le pone como empeño a una actividad, los cabros te ven ahí, puta, el profe, puta, está interesado, vamos, ayudémosle y todo, y de repente con la ayuda que ellos te van ofreciendo, ellos van construyendo y en el largo plazo se dan cuenta de lo que han construido. ¿Cachai? Entonces, no sé, pues, por ejemplo, en septiembre empezamos a hablar del tema de nosotros del neoliberalismo, que es un tema súper difícil además de enseñar. O sea, no de enseñar, sino que presentar, es claro, todo lo que lleva. Pero después, a fin de año, sabían qué significaba. Entonces, pero yo estoy seguro que si yo le hubiese puesto en una prueba, defíname neoliberalismo, se hubiesen quedado en blanco y no responden nada. Pero en las conversaciones que uno tiene con ellos, sí saben lo que es. Saben cómo les ha afectado. Incluso hay personas que han llegado a concluir de cómo los pudiera beneficiar. ¿Cachai, no? Sí, cómo sí. Utilizar el neoliberalismo. Que también es válido. Sí, pues la constancia frente al trabajo que haces tú es súper importante. Es un elemento esencial, pues si no eres constante, si no eres consecuente también con lo que haces, se vuelve como un vacío, pues, ¿cachai? Y los cabros que van de cursos más chicos, por ejemplo, vuelven de un año para otro, ¿no? Sí. De hecho, hay estudiantes que partieron en el programa de reinserción, chicos, 14 años, y que ahora están terminando, van a terminar el tercero y cuarto medio. Bueno. Entonces hay una permanencia, hay un empoderamiento de los cabros con la escuela. Entonces nosotros eso lo hemos determinado y a partir de eso entonces hay que darle nomás. Hasta que reviente nomás. Hasta que nos lleven a todos presos. Cuando nos llenen a todos. No. Oye, tú hablaste de este proyecto que venir acá también es parte de esta idea que es como la apertura hacia la comunidad. Yo quería preguntarte cómo se ha desarrollado esa idea, cuáles son las repercusiones que ha tenido, cómo lo ven ustedes, ¿cachai? ¿Hay aspectos, no sé, alentadores hacia el futuro? Sí, nosotros esto nosotros lo planteamos hace unos meses nomás, como les decía anteriormente. Entonces la actividad con la Caro fue como el hito de inicio. La actividad con ustedes y con las otras organizaciones comunitarias o colectivos. Entonces, a partir de eso, nosotros lo que hemos evaluado en este poquito tiempo ha sido súper positivo porque han surgido otras actividades además. Por ejemplo, se hizo una revista. Se hizo una revista, no sé si Matías la leíste. Sí, bueno, ahí se. Algo súper artesanal, pero se analiza y se da la posición de nosotros como trabajadores frente a la actividad que se han realizado. Entonces, no, nosotros tenemos bastante esperanza en este trabajo porque resulta atractivo para la comunidad y para los estudiantes. Y para nosotros mismos, si al final nosotros aprendemos caleta con esto. Caleta. Yo le quería preguntar al... Un par de bene. Cuando tenía una pregunta. ¿Dos temitas? Bien, el entrevistador distraído. ¿Cuáles eran las razones de las personas por qué no continúan en el sistema escolar que todos conocemos? ¿Cuáles son las razones según la experiencia que tú tenés? ¿Y cómo el apoyo también de las familias de estas personas a reinsertarse en la educación? Y eso, se me olvidó la pregunta. Mira, importante. Lamentablemente, hablar de la familia es deprimente porque no hay apoyo familiar actualmente. Yo creo que en el contexto en el cual nosotros estamos viviendo es más complicado que quizá el de generaciones anteriores. Porque nosotros ahora nos encontramos con muchachos que dejaron la escuela en segundo básico y que recién quieren integrarse a los 17. ¿Cachai? Entonces, son cabros que ya la vieron ya, po, que ya vieron, que la vieron, vieron cómo es la vida concretamente. Me refiero a que, por ejemplo, ven al vecino que terminó el cuarto medio y que el papá y la mamá trabajaron todos los días, se sacaron la cresta, pero y que han vivido ahí a duras penas, sobreviviendo. Y que en el otro lado está el otro vecino que, no sé, pues, traficó o choreó. Y vive igual, ¿cachai? Entonces los cabros la ven ya, pues, la ven en las poblaciones, pues. ¿Qué decisión tomo? ¿Qué camino sigo? Y el del colegio es el más fome, ¿cachai? Entonces, uno ya... Va a llegar un momento en que uno no va a hablar de deserción escolar, sino que nunca se han insertado algunos, po. Ahora hay cabros que no han ido nunca a la escuela, po. Hay cabros que llegan para hacer primero y segundo básico, ¿cachai? En exámenes libres. Entonces, ahí es obvio que no hay ningún apoyo familiar, po. Obvio, ningún apoyo familiar. Entonces, nosotros tenemos una pequeña ventajita, que es que los cabros de La Caleta van y se matriculan y nadie los está obligando a ir, ¿cachai? Entonces ellos ya tomaron una iniciativa propia. Ahora hay que fortalecerla nomás. Fortalecerla, pero de apoyo familiar, la verdad es que es casi nulo. Los cabros van por su propia iniciativa. Hay otros programas que son para los cabros que están haciendo, nivelando los cursos más chicos, que se podría hablar a lo mejor de algunos, tienen algún apoyo, pero que igual es casi nulo. Es lamentable. Ahí hay un trabajo pendiente, yo creo, para todos nosotros, ¿qué hacer? Yo creo que ahí también es una responsabilidad, bueno, a lo mejor mi idea es un poco utópica, pero también una responsabilidad del Estado, ¿cachai? Porque el Estado debe inyectar mucho más recursos para que esta reeducación, ¿cachai? Reinserción de los cabros sea plena, ¿cachai? Y sea un trabajo multidisciplinario, ¿cachai? Con psicólogos, asistentes sociales, porque tú estás haciendo una pata de la reinserción de un cabro, ¿cachai? Que es el aspecto educacional. Pero lo que preguntaba el Bene, ¿qué pasa con su familia? ¿Cachai? Hay un tema, el otro día yo leía un artículo sobre el Cizarro, ¿cachai? No era sobre el Cizarro, era sobre otro cabro, pero muy parecido a la historia del Cizarro, que los locos estaban tratando de implementar una nueva intervención con los locos, y se llamaba intervención sistémica, ¿cachai? Y los locos estaban todo el rato con la familia, todo el rato, ¿ven? La psicóloga era 24-7, claro. Entonces así al loco lo pudieron sacar, por mano, así lo pudieron sacar al cabro chico del ambiente, ¿cachai? Porque en el fondo, si está ahí apostando solo a lo educativo, que no es menor, ¿cachai? Y es súper loable, pero ¿cachai? Que si no atacáis lo otro, si no suplís las otras carencias que existen, ¿cachai? También se va a quedar cojo el tema. La máxima expresión de la intervención, pues, ¿cómo una buena todo el día? No todo el día. Yo te dije 24-7 en términos de disponibilidad, ¿cachai? No es que todo el día estuvieran con él, no. La psicóloga trabajaba 24/7 porque, no sé, el loco podía tener una recaída el día domingo a la 1 de la mañana y los locos, la mamá podía llamar a la psicóloga, ¿sabe qué? Estoy con el cabro que no. Y la psicóloga tenía que levantarse, tomar el auto, tomar una micro y llegar ante el loco. ¿Cachai? La intervención sistémica era en el sentido que se trabajaba con los papás, con las mamás, con los grupos de amigos, ¿cachai? Con la escuela. Porque si no, yo insisto, el tema va a quedar cojo. Porque apostáis mucho al individualismo, ¿cachai? A la decisión propia del cabro, pero el cabro puede encontrarse, no sé, pues llega a la casa y el papá le está pegando a la mamá un chachazo y sí. No voy más a la escuela. Sí. Entonces, ¿cachai? El avance que haces tú como Caleta, tú como Fernando, ¿cachai? Se desmorona porque no hay tampoco un respaldo en otras áreas, ¿cachai? Que son significativas, es mi misión, creo yo. Claro, ahora a nosotros eso igual, a lo mejor ha sonado que todo lo miro súper positivamente, pero igual como que a veces nos ha jugado un poco a favor porque la escuela se ha transformado en el refugio de los cabros, ¿cachai? Entonces en vez de estar en la casa, están en la escuela. Ha llegado un momento en que nosotros nos queremos ir para la casa y hemos tenido que decirle, oye, ya, chiquillos, por favor, váyanse para la casa. Nosotros también tenemos, ¿cachai?, que irnos. Entonces, ahora, responsabilidad del Estado es tremenda, pues si no... Hay algo más que hay algo mucho más allá que lo que se debe solucionar. Pues no sé, por ejemplo, el pensar por qué nosotros vamos a una población y ahora pescamos, hacemos un análisis rápido entre la gente que tiene entre 15 y 25 años y no sé, el 70% de los cabros está opreso. Claro. En una población. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está sin pega? Claro. O tiene una pega precaria. Ahora, ¿por qué nosotros no nos vamos mucho tampoco en esta de la volada institucional? Porque al final nosotros sabemos que estamos entregándole la herramienta a los cabros para que terminen la escuela, pero ¿qué viene después de eso? ¿Cachai? Y ahí está nuestra labor, po. No en entregarle, viene el preuniversitario, viene a la universidad y te viene la vida feliz, no, po. Sino que nosotros, aparte de entregarte eso que te sirve como herramienta para buscar una pega y quizás para otras cosas, nosotros también queremos entregarte el que tú finalmente hayas comprendido el por qué eres pobre. ¿Cachai? Sí, pues, y eso es político ya. Eso es político. Sí, es político. El entender la pobreza es un ejercicio político. Sí, pues. y sus múltiples dimensiones también. Claro. Porque quedarse solo en la carencia material. En la carencia material también es súper estrecho el análisis. Claro, no me refiero igual también a otro tipo de pobreza. Claro. ¿Cachai? Oye, ¿qué era la pobreza como que está más encubierta? O sea, igual con una tarjeta te endeudás ya 700 años, igual tiene las mansas tele. No, y al pobre le da vergüenza reconocerse pobre. Claro. ¿Qué? Oye, ¿nos podría igual contar los horarios de la escuela, dónde se pueden inscribir, por si la gente está escuchando? Ya hacíamos con unos temas y después volvemos con los datos. ¿Qué dice? Sí o no. O para que la gente debe buscar un papel, un lápiz y tome apunte. Ahí apunte para que se viene el 2014, oye. Sí, pues a ver si un cabro quiere tomar la iniciativa. A la escuelita, oye. Algún amigo que uno pueda motivar, algún familiar. Claro, ahí después de los temas les doy los datos. ¿Estamos con pareja, Javier? Muy bien, esto es Raíces Poblacionales de la esquina Tuchureja. Bueno, recordarle a la gente que nos puede llamar al 2564-3848, pero después de los temas. Y nos puede también escribir a través de Facebook en el muro de nosotros, Raíces Poblacionales, ahí mandar algún saludo, alguna pregunta para el profe, para el otro profe. Así que ahí, eso sería, brother. Póngale play, esto es Raíces Poblacionales de la esquina Tuchureja. Acompañado por un bombo, el que me ha hecho caminar sin perder el rumbo. Mi paso suele apañar a quien no mide el tiempo. Y a causa de este mismo en el supuesto están insertos. De un futuro incierto me hablan, será mi manera. Sácate la veda, guayo, no existen fronteras. Y al paso de las horas nada sigue igual. Las hojas danzan, el viento da el compás. Y pasa más allá y sumérgete un rato y ven. Ven, ponte estos zapatos. Aquí no existen límites, horarios ni contratos. Solo buenos shadows para dar el rap por montón. Abre bien los ojos, mira a tu alrededor. El entorno es borroso, en cada sector se mantiene viva el alma y también el dolor. Estos van, trabajan, dejan huellas en su poder. La trascendencia se mide más allá del presente. Lo que tú hagas servirá para mostrarte siempre. Paso bueno y paso malo, si son buenos da siempre. Y entregalo y déjalo a los pasos siguientes. Me detengo, me siento, me miro al espejo, me desintegro, me desaparezco en inviernos, en intentos. Muertos y vivos bailan la misma música en distintos contextos y situaciones. La última vez que nos vimos, me contaste de tu largo camino. ¿Te acordás? Las infinitas veces que nos perdimos en espirales. Los cuerpos que navegan como naves en ríos de lava. En torno a carnavales, dimensiones se mueven en todas direcciones. Tiempos se cruzan, significantes múltiples que en ocasiones coinciden con lo tuyo. Tuyo y mío, rimo y construyo definiciones y ruidos en el estudio. Fluyo con mis hermanos, estudios y reflexiones acerca de la influencia del rap en situaciones, en estados, en tiempos, en actos, subvirtiendo lo que tengo y lo que detesto, convirtiéndome en un compás que traspasa los muros de la temporalidad de la ciudad y este mundo, sumido en la contradicción. Sumido en la contradicción. La trascendencia se mide más allá del presente. Lo que tú hagas te servirá para mostrar siempre. Paso bueno y paso malo, si son buenos da siempre. Y entregalo y déjalo pa' los pasos siguientes. No te limites a pensar que culpa será de ese. Permite comenzar, pues todo lo que se atraviese, que no lo dan igual bien lo que parece. Si trabajamos, hermano, en un corazón que crece. La trascendencia se mide más allá del presente. Lo que tú hagas servirá para mostrarte siempre. Paso bueno y paso malo, si son buenos da siempre. Y entregalo y déjalo a los pasos siguientes. Estamos de vuelta. Después de haber escuchado ese temazo, cortesía de mi compadre J. Locuaz. Lo que escuchamos. Padre Mati, ¿qué escuchamos? Parece que es medio nuevo esto. Escuchamos un tema en el que salía rapeando tres MCs que han estado aquí por separado en la radio. ¿Qué me dice? Es un tema que tienen los tres en conjunto, en un trabajo ahí que hicieron los cabros. Y es un tema de Solo Pablo con Habitual y Maigre Viera. El tema se llama Trascendencia. ¿Está bien, Javi? Muy bien. Así que eso, un saludo ahí para el Solo Pablo, para el Habitual y para Viera. El Maigre Viera ahí que estuvieron sonando aquí, cabro. Fernando, lo prometido es deuda, por favor, la información a la gente publicidad que está escuchando. Sí, pues, ¿cómo se pueden contactar con la escuela? Ahí, ya, pues, chiquillos, entonces, miren, la Caleta Sur está aquí en Buenaventura, una calle central de la Caro, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí. Buenaventura, es la numeración es 03906, es al lado de una escuela... Que se llama Adventista. Claro, y al lado de un centro como de ancianos. Claro. Y atrás de nosotros están los asquerosos. ¿Dónde está, y dónde está la cancha? Yo no la quería ni nombrar como referencia. Santiago Nuevo Extremo, ¿no? Sí, el Santiago Nuevo Extremo. Está la cancha ahí, el Santiago Nuevo Extremo. Ahí cerca está la escuelita La Caleta. Sí, pues miren, para matricularse tienen que llevar el certificado de nacimiento, el último certificado de estudio, fotocopia del carnet. Y lo único que se pide material, lo único en todo el año, es dos red más de hoja. Eso es todo, no se paga absolutamente nada. Aquí educación gratuita. Y de calidad. Aquí educación gratuita y de calidad. ¿Y los horarios? La jornada de la mañana parte a las 8:30 y es hasta la 1:30. Y la jornada de la tarde parte a las 6:30 y es hasta las 10. Hasta las 10. La gente que quiere terminar básica igual lo puede hacer. Y los que no han terminado cursos de enseñanza básica de séptimo para abajo también lo puede hacer, porque hay un programa que es nivelación de estudio para los exámenes libres. Se prepara para los exámenes libres. Así que ahora nosotros ya mañana nos vamos de vacaciones, pero a partir del 3 de marzo ya pueden llegar a matricularse. Están las matrículas abiertas. Lo único que se pide es compromiso. Compromiso, ganas de participar en un proyecto nuevo, en algo que quiere tirar para arriba. ¿Ah? Somos personas todas con sueños, con sueños que todos creemos que en algún momento de la vida van a ser reales. Entonces todos tienen que, los que se vengan a matricular, que vengan aquí con la idea de participar en los talleres que se hacen. Se han hecho distintos tipos de talleres, lo voy a decir rapidito para no aburrir más. hay taller hip hop, por ejemplo, hubo un taller de reciclaje, hay talleres sobre la sexualidad. Nosotros vamos buscando talleres ahí que sean lo que piden los chiquillos. Así que eso se necesita. Oye, Feña, y en cuanto a este proyecto de apertura hacia la comunidad, si hay alguna organización que quiere contactarse con ustedes, si está esbozando, no sé, alguna idea para materializar con ustedes, un correo, alguna página de internet, sí, donde le puedan escribir, ¿cachai? Pueden escribir. Esta idea de abrirla a la comunidad, no sé, algún organización por acá. A mi correo, que es fernandoandando@gmail.com. fernandoandando@gmail.com. Así que la gente que se quiera matricular, tengo un familiar, como decía el Ben, un amigo, alguien ahí, que quiera continuar su estudio, nivelarlo. Da lo mismo la edad. Da lo mismo la edad, mira, además. Da lo mismo la edad. Además, cacha, ¿cómo estamos? Así que buena aventura, al lado del Colegio Adventista, al lado de los adultos mayores, más allá de la escuela, o sea, de la cancha. Claro, está. Ahí estamos. La cancha. Adultos mayores y Escuela Adventista. A partir del 3 de marzo. Los cabros están de vacaciones. Claro, merecidas vacaciones. A partir del 3 de marzo se pueden ir a inscribir, así que ahí buena bola. Y a las organizaciones que quieran plantear un trabajo, alguna idea, un taller en conjunto, alguna cosa parecida, pueden escribir a fernandoandando@gmail.com. O visitar la escuela también. O visitar la escuela y conocer al tiro el proyecto. Buena bola. Oye, ahora el Bene nos quería contar acerca de una noticia, algo súper importante que ha estado pasando en estos días, así que, bueno, también invitamos a Fernando a ser parte de esta conversación también, ¿no es cierto? Así que, compadre Venenal. Claro, habían como tres noticias que, por razones de tiempo, las voy a sintetizar ahí y podamos comentar un poquito. La primera es que un comunicado que saca a los trabajadores del sindicato número 2 de Portuarios Unidos, se agrupa a los trabajadores portuarios eventuales y contratados de los puestos de Angamos, Mejillones, Antofagasta, Coloso y Esperanza. Este es un comunicado que da a conocer que ellos están en huelga legal, ¿ya? Y se trata de trabajadores que están de la empresa Ultraport, que pertenece a la familia Van Happen, ¿no? Van Happen, claro. Bien, un empresario nazi, un super empresario chilena, nazi, una familia super chilena, claro, nazi y conservadora, que desde el 23 de diciembre a las 001 horas comenzó su huelga. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo, en septiembre? Es que no escuché, pues, hermano, te estoy pidiendo cuándo empezaron diciembre. La huelga. El 23 de diciembre a las 00:00. Ya, pues, Memo. Ya, comenzó la huelga legal, que involucra a 200 trabajadores de distintos puertos. Como dijimos anteriormente, en estos momentos el puerto de Angamos, ubicado en Mejillones, se encuentra paralizado un 100%. La empresa intentó traer rompehuelgas desde Valparaíso. Los trabajadores se negaron a jugar el sucio papel de rompehuelgas que se encuentra legalizado en Chile por el Código Laboral impuesto por la dictadura y sacralizado por los gobiernos de la Concertación y la Alianza. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque ocurrió algo súper extraño. Como todos sabemos, desde el 23 de diciembre que están en huelga la Unión Portuaria de algunos puestos, del 23 de diciembre, ¿ya? Y acá llegó un comunicado que dice lo siguiente. Este 1 de enero a las 3:30 am aproximadamente, el compañero Luis Andrés González Fuentes, huelguista del puerto de Mejillones, fue encontrado gravemente herido por sus compañeros del sindicato. El compañero tiene 35 años de edad, viajaba en moto desde el pueblo de Mejillones hacia las instalaciones del campamento donde se encontraban sus compañeros en huelga. El compañero tiene más de 10 años de experiencia como conductor de moto y también es mecánico. Los huelguistas fueron perseguidos durante todo el día 31 de diciembre por policía de civil. Se acercaban provocando y fotografiaban descaradamente a los huelguistas. La situación fue tensa y el presidente del sindicato tuvo que conversar con estos oscuros personajes que se movilizaban en camioneta. Reconocieron que eran carabineros de civil. Aquí lo marca bien en negrita el comunicado. Y alrededor de las 23:30 horas, el compañero Luis González se reunió con sus padres para cenar en un local de Mejillones. A la salida de este lugar fue objeto de provocaciones por parte de personas que se trasladaban en una camioneta. Literalmente le tiraron la camioneta sobre la moto estacionada en forma injustificada porque había espacio suficiente para estacionar. Esto provocó un intercambio de palabras fuerte, incluso el compañero recibió golpes de puño a eso de las 2:30 am. Posteriormente, el compañero dejó a sus padres en casa y se dirigió al puerto para unirse a sus compañeros en huelga. En el camino no sabemos lo que ocurrió, pero se trata de un accidente en extrañas circunstancias en la que se involucra la huelga. Las provocaciones por parte de la Policía Civil de Carabineros, que trabajan a favor de Ultrapor, hostilizando a los que luchan. Ante esto, sus compañeros declaran, en primer lugar, toda su solidaridad con la familia, esperamos la recuperación de nuestro compañero, y en tercer lugar, denunciaremos este grave hecho para que sea investigado. La moto en que iba el compañero está intacta, sin señales de haber sufrido un accidente, pero el compañero fue encontrado sangrando por su boca, oídos y nariz. Tenemos sospechas más que suficientes para pensar que el compañero fue víctima de una provocación y luego de una verdadera emboscada. Ante esto, declaramos que los huelguistas de los puertos de Mejillones, Coloso, Esperanza y Antofagasta entramos en una nueva fase de la huelga, más delicada y más decidida. Jamás permitiremos que la sangre de nuestros compañeros sea derramada impunemente. Así que... brígido. Hay que estar atento porque hace un tiempo atrás, un año o dos años, no recuerdo exactamente, se asesinó a Juan Pablo Jiménez, un dirigente sindical que estaba a puertas de una huelga de una negociación colectiva, y fue asesinado en la misma empresa. Así que primero se había criminalizado a los pobladores de la huelga diciendo que había sido una bala loca, y posteriormente los peritos hechos por su abogado y por su familia de forma independiente dieron a conocer que esa bala no venía desde allá y que Juan Pablo Jiménez había sido asesinado dentro de la empresa. Así que hay que tener cuidado. Ojo con eso, un trabajador atento igual. Estar atento, ojalá, también al cómo se están dando las movilizaciones de los portuarios, porque está bien brígido. Aquí en Santiago, ¿cuál se van a hacer algunas marchas como en solidaridad con los compañeros huelguistas? Así que estar atento ahí. Creo que el martes 7 de enero se está convocando a una marcha para en solidaridad con los huelguistas portuarios. ¿Y acá? Así que eso, estar atento. Parece que la convocatoria, si mal no recuerdo, es en Plaza de Armas. Pero igual vamos a estar subiendo ahí información y todo el asunto. Lo que se está peleando es la razón de fondo de esta huelga, es la defensa de la libertad sindical y del derecho a negociar colectivamente, ¿ya? Porque como están subcontratados en los distintos puertos por distintas empresas. Pero claro, porque hay trabajadores eventuales y de planta. Claro, entonces. Y están todos juntos movilizados. Lo que pasó es que la Inspección del Trabajo había llegado a un acuerdo con estos trabajadores. Parece que con la movilización antigua, se acuerdan que hubo un tiempo de que los portales estuvieron mucho tiempo en paro. Llegó a un acuerdo de que se iba a negociar colectivamente todos los trabajadores. Y ahora ese acuerdo lo está desconociendo. Y a ese es una de las problemáticas por la cual estos trabajadores también están protestando. Así que un saludo, fuerza a los trabajadores portuarios, hermano, que siempre dan la lucha ahí, históricamente. Sí. Y esto también es algo parecido, que es para los compañeros pionetas de Coca-Cola, ¿ya? Que mañana, el viernes 3 de enero, se dictará sentencia en uno de los juicios más largos de los últimos años por la ley de subcontratación, que mantiene a los pionetas de Coca-Cola en contra de Andina. Ya, de ganar, los compañeros serían internalizados. Esta pugna legal, iniciada el 2 de abril de 2008, tras demandar a la embotelladora Andina Sociedad Anónima, EASA, y a Transportes Andina Refrescos, TAR, por la ley de subcontratación. Así que esto es una invitación a la gente para que sepa que los pionetas mañana van a tener el veredicto, ¿ya? A un juicio que se lleva ya cerca de 2009, 2010, 11, 12, 13... 14. Cinco años, un juicio que tienen los pioneros de Coca-Cola con esta empresa. ¿En 2008? Sí, pues 2008 empezamos el programa, pues. Sí, pues, caleta de rato. Ellos van a estar en Ureta Cox con San Miguel. Ahí está el juzgado de San Miguel. En el metro Lovial. Exactamente, ahí está el jugador, sí, de San Miguel. Sí, porque ahí la embotelladora Andina está cerca. Escuela, de... ¿Dónde está la escuela ese de niña? ¿Liceo a 100? Ya, sí, por sí. Por la esquinita ya. Ahí, de ahí para adentro. Ahí está el jugador de San Miguel, ya. Así que mañana a las 10, creo, 10 y media de la mañana se va a hacer la sentencia. Y lo último es que, como mucha gente sabe, mañana se celebra, no se celebra, se conmemora. Un año más de la muerte de Matías Carrileo, son 6 años. Y acá hay como una noticia que saqué en la Radio Universidad de Chile, que voy a leer algunos trozos de la noticia, que dice: con diversas actividades, familiares y amigos de Matías Carrileo, así como organizaciones mapuche, conmemorarán el 3 de enero un aniversario más de su muerte. a manos del cabo de carabineros Walter Martínez. Recuerden el nombre, ¿eh? Walter Martínez. Búsquenlo ahí en Facebook y lo funeran. Asesino. Carabineros. Asesino. Esto mientras avanza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado chileno por denegación de justicia. ¿Ya? Va a haber un lanzamiento de un libro con poesías escritas por el mismo Matías Carrileo. Será la principal actividad para recordar al joven estudiante de Agronomía de la Universidad de la Frontera, quien fue abatido por el cabo segundo de carabinero Walter Martínez el 3 de enero de 2008 cuando participaba de la ocupación de un fondo. ¿Ya? Aquí se dice que la familia ya está como resignada a la justicia chilena, que como todos sabemos, cuando hay involucrado un carabinero, un militar o un policía, si empiezan en libertad, la justicia asesinos, no, la justicia se hace a través de la justicia militar. Y eso ya es... Sí, po. Con un fiscal militar y... Claro. Claro. La pregunta es, ¿por qué no hay una reformulación en torno a eso? ¿Por qué no? Si son... Ya ha pasado también, bueno, con Matías Catrileo, con el asesino de... José Mendoza Collío... No, Alex Lemun, son caletas. Daniel Menco, asesino de los hermanos Vergara. Oye, mañana, a propósito, no sé si usted lo iba a decir, Vene, que mañana hay una marcha. Sí, sí, pero ahí no sé el yo. Paseo Humada con la Alameda en la convocatoria a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, así que está la gente ahí ya avisada. Bueno, y la gente que no puede asistir a la marcha, hay distintas formas también de manifestar el descontento frente a lo que está sucediendo en el sur. Ya, sí, basta, de una, basta de una vez, ¿no? Sí, no, ya, y estar aguja igual ahí atento, loco. Hoy. Se están ahí sabiendo desde el underground de que está en estos momentos la zona del sur, el Gualmapu más intervenido que nunca. Militarizado cada militarizado vez más. Brígido. Así que ahí aguante, Peñi. Sí, un llamado también a la gente a no comprarse todo lo que dice la TL, porque estamos llenos de noticias que ponen a los mapuches como los más malos, como los terroristas, y los inculpan de varios hechos que aún no hay claridad en torno a ellos, incendios de casa, de helicóptero, etcétera. Yo llamo a la gente a que se informe más, que tenga más información para hacerse un juicio más claro, y no le compre la tele porque la tele está dando solo una versión de los hechos y no la idea en su totalidad. Así que eso. Eso, y recordad que Matías Quintero tenía 22 años cuando fue asesinado por un cabo del GOPE. Walter Martínez, asesino. Ay, lo que. Disculpa que quería recordar. Esto no va, disculpen, señor. Sí. Acá sale que. Bueno, que se van a hacer varias actividades en Santiago y en Chile, pero no sale especificado a la hora y el lugar. Pero acá me pareció una idea súper buena que en Cerro Navia, la comuna, hay un pasaje que va a llevar su nombre. Así que yo creo que una forma de recordar a una persona que murió por lo que creía justo y no siempre se le coloca los nombres de personaje como la de Franco que había ahí en, claro, en La Pintana. En La Pintana. Ahora se llama Violeta Parra. Violeta Parra. Así que buena bola. Bueno, cabro, como siempre, es difícil, pero es cierto, se acaba el tiempo. Así que bueno, vamos a empezar cerrando el programa de hoy, dándole el espacio al Fernando para que diga sus últimas palabras, mandar algún saludo o lo que quiera, compadre. No, chiquillos, agradecer por la invitación. Siempre es importante mantener lazo con toda la gente que tiene el mismo proyecto que uno. Así que qué mejor en un medio libre. Llamo a la gente a apoyar los medios libres, a apoyar la contrainformación. Esto es importantísimo para la construcción de todos nuestros objetivos. Así que eso, saludo a mis compañeros de trabajo, mi familia. Y muchas gracias, muchachos. Compadre Bene. Gracias al Fernando por haber venido al programa. Se agradece su participación, una conversación sincera, ¿va? En torno a temas que son súper candentes en la actualidad y son importantes para nosotros. Así que. Está buena esa palabra, candente. Bien, hermano. Candencioso. Buena vez. Así que eso, pues, un saludo a toda la gente que escucha Raíces Poblacional ahí, a Valparaíso, que nos van a retransmitir en la radio Placeres. Así que a toda la gente de Valparaíso, la quinta región, un saludo. Sí, pues yo también me comienzo a despedir. Buenos deseos para este 2014 que comienza. Aún seguimos soñando con una sociedad más justa, luchando por ella también. Gracias nuevamente a nuestro compadre Feña. Un saludo grande a don Florido y a su familia. Espero lo hayan pasado opulento estas fiestas de fin de año y que sea un año bonito para ellos. Gracias por el espacio sin censura. Un saludo a todos los profes. Saludo a la Gaby. Nos vemos la próxima semana, cabros. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina de tu parlante. Chaito nomás. Saludos a los cabros, don Clota. Para los clotarios.